la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acabamos de escuchar como tema de la semana a la banda Las Ex de Mendoza. El tema fue Autodefensa, su nuevo corte que anticipa su próximo disco. Farco. Continuamos nuestro viaje y nos vamos para San Juan, donde Radio Lechuza nos presenta un particular cantautor. Hola audiencia de todo el país, hoy traemos al músico sanjuanino Santiago Dávila. Nacido en el ambiente de la música, Santiago es conocido en San Juan por ser guitarrista y cantante de la banda Buda. Ahora él nos va a presentar uno de sus temas. Hola, soy Santiago Dávila, autor de estas canciones que están aquí por escuchar. Esta canción se llamó La de mí y fue la primera canción que escribí. Fue para participar de un concurso en el Pepsi Music en el año 2011 y fue una canción que le escribí a mi sobrina, que tenía 2 años recién, y a mis hermanos. Así que, bueno, es una canción muy linda, se llama La de mí porque era la única canción que estaba en mí. De todas las primeras canciones, teníamos una que era la de sol, la de re, la de la y la de mí. Esta era la que estaba en mí. Así que espero que la disfruten. Estoy cansado. pasado como para pensar. Voy a escribirte algo así nomás. Si realmente no me importa que digas si estás o no, siempre estás conmigo. Quiero olvidar todo, ver lo que ves, porque soy yo quien habla todo al revés. Pero es así, si 9 es 3 por 3, porque ese es el día, siempre está escondido. Recordé cuando me contuviste alguna que otra vez, y hay algo en esta letra que nunca lo sabrás. Abrázame, ahora Santiago nos trae una segunda canción. Hola, soy Santiago Dávila, autor de la canción Domingo 28. Esta canción la escribí una vez estando en Buenos Aires, y como no tenía letra todavía la canción, no sabía qué ponerle, y justo en el amplificador estaba sonando una canción de Charly García, que esa canción que dice: tengo que confiar en mi amor, tengo que confiar en mi sentimiento. Entonces dije, yo también tengo que confiar en mi amor. Y ese fue lo que quedó como estribillo de la canción. Y me pareció muy gracioso, así que escúchenla y disfrútenla. Reportó para que suene Germán Montoya de Radio Comunitaria La Lechuza. Seguimos por Córdoba, Altagracia. Radio Tortuga nos presenta a Suricata Aquí. Bienvenidos a esta nueva edición de Que Suene Farco. Hoy, desde Radio Tortuga de Altagracia, presentamos a Suricata Aquí. Suricata Aquí se forma en el año 2011. La primera formación la conformamos los tres que todavía seguimos formando parte: Cruz Vigar en batería, Seba Walden en voz y yo, Fran Flores Sega, en bajo. Y la terminaban de conformar Peter Foss en guitarra y Andrés Sega también en guitarra. Nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan así como para delimitar bien cuál es el campo, estamos dentro de ese abanico diverso que es el rock pop, el rock y el pop. Estamos presentando El Choque del Cometa, un disco que sacamos el año pasado. Lo sacamos en versión digital y ahora en los próximos meses, esperemos que cuanto antes, va a salir su versión física. La música de Suricata Aquí la pueden escuchar por cualquier plataforma digital de streaming. La más conocida es Spotify, pero bueno, también estamos en Deezer, en iTunes, en Tidal. También nos pueden buscar en YouTube, donde están nuestros discos, nuestras canciones con sus lyrics video. Bueno, y muchísimas gracias por el espacio, y va un saludo muy grande a todas las radios comunitarias del país. Creemos desde Suricata Aquí que son medios indispensables, sobre todo en estas épocas en donde la comunicación está tan industrializada y hegemonizada. Así que va el saludo y el abrazo más grande y los deseos de que sigan creciendo y de que sigan siendo, digamos, espacios para poder reproducir voces más diversas y nuevas, principalmente nuevas voces. Va el abrazo grande. Fue Suricata Aquí, desde Radio Tortuga 92.9, Altagracia, de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Marcelo Riol y les enviamos un saludo a todas las radios comunitarias compañeras del país. Camino al norte del país, seguimos con el aporte de la radio San Alfonso, de la provincia de Tucumán, y un poco de rock. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición desde Tucumán para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y el ciclo de programas Que Suene. Un saludo desde Tucumán, Argentina, y en particular desde la frecuencia modulada de 103.9. Les habla Pedro Bosniak y también en representación de nuestro compañero Nahuel García, con quien preparamos la próxima selección musical, de la cual disfrutaremos a cargo de los músicos del quehacer del rock y el pop en nuestra provincia, la de Tucumán. Yes, sir. Así se presentan por sí solos los integrantes de Moscato Rock, desde Tucumán, Argentina, en la interpretación del tema que les pertenece, Medias Negras. Así compartimos la música que hace Moscato Rock, que se autodefine como un grupo que hace rock y pop. Fernando Valdés, uno de los miembros iniciales de la agrupación, nos cuenta que Moscato se fundaba en 1998, el cual es el único sobreviviente de la primigenia formación. Esto arrancó en el año 98, sí, 98-2000, con otra formación de la cual quedo, soy el último vestigio. Han pasado muchos músicos grosos que han quedado re bien, re buena onda con nosotros, entre ellos Javier Moyano, semejante de violero, pasó Darío Fernández en batería, y bueno, hasta que quedamos ahora conformados los cuatro, que es Horacio Cantero en voz y viola, Ian en batería, y Gustavo Asa en bajo, y bueno, yo en guitarra también y voz. La verdad que todos somos laburantes, entonces por ahí se complica un poco por el tema de los tiempos, los compromisos y ese tipo de cosas. Viste que acá tenés que pagar para tocar en la mayoría de los lugares, así que estamos en una agrupación de músicos independientes donde está Caraguay, está la gente de Set, próceres del rock tucumán, gente de Karma también, Tatón y Colo. La formación fundada en 1998 contaba casi 20 años después con la formación en trío de Horacio Cantero en voz y guitarra, Jan, oriundo de Alemania, en batería y otros instrumentos de percusión, y el mismo Fernando Valdés, también en guitarra y en voz. Creo comprender lo que no está bien. Puedo olvidar algo que hice mal. Puedo estar con vos sin estar ahí. Sin estar con vos. Del otro lado del espejo y en un caballo blanco te escapaste de este infierno. Al escuchar a Moscato podríamos definir a la agrupación que tiene por integrantes músicos inspirados y sensibles, puesto que se han sentido atraídos durante el abordaje de sus canciones y temas musicales a las temáticas que nos preocupan como personas, es decir, las relaciones humanas y su implicancia a través de las mejores formas, las formas más humanas, viendo esto desde un punto de vista o problemática de las falencias que presenta esta sociedad y que nos afectan a todos. Creo que hay un sol. Vamos ahora al testimonio de este músico invitado y que forma parte en las filas de Moscato Rock. Nos referimos a Jan, que es oriundo de Alemania, de la región de Baden, y que en un fluido castellano nos expresa cómo afronta y encara su experiencia como músico en esta banda, en Moscato, y sobre todo en esta parte del mundo, en Tucumán, Argentina. Sí, yo soy Jan, hace 3 años estoy viviendo acá en Tucumán. Soy nacido alemán y bueno, me casé con una tucumana. Hemos vivido 9 años allá, tenemos 2 niños que han nacido allá. Y bueno, ahora toca a mí. Ahora bien, el primer año fue, sinceramente, fue duro, sí, fue bastante duro. Me quise volver, pero me estoy acostumbrando cada día más y ahora sí realmente me gusta. Y la banda también me ayudó mucho, es mi espacio, si no estoy... Sí, uno, si vos estás fuera de tu lugar, no conoces a mucha gente, estoy siguiendo a mi esposa, digamos, que no es nada mal, pero te hace falta hacer algo por tu propia cuenta, tener tu propio círculo y tu propia gente, y es ver a la banda, y la verdad que me gusta mucho. Pero lo había dejado por varios años. Tenía una banda cuando tenía 18 años, ahora tengo 40. Y he dejado la banda cuando tenía 30, así que 10 años no hice nada. Y bueno, me encontré con Fernando. La verdad que mi esposa fue cantante en la banda con él hace mucho. Y bueno, siguieron en contacto. Y cuando él vino algún día en mi casa, dice, bueno, estamos buscando un baterista. Y le digo, bueno, hace mucho que no toco, pero... Le pongo las pilas. Vamos a darle. Sí, tenían paciencia conmigo. Ya al principio se han caído bastante palitos hasta que. Pero ahora estamos mejorando, digamos. Y así han pasado a través de nuestro segmento de Que Suene Farco, desde la provincia de Tucumán, con nuestra contribución, presentándoles a nuestros músicos, en sus voces y a los instrumentos, de Moscato Rock, integrado por Fernando Valdés, el primigenio fundador y sobreviviente de la primera banda de 1998 con el mismo nombre, y a los músicos que aquí lo acompañaron, Horacio Cantero a la voz y también en la guitarra, Jan desde Alemania, batería, percusión y voz, y el mismo Fernando Valdés para nuestra entrevista, la cual fue grabada junto a su presentación musical en nuestros estudios de la emisora de frecuencia modulada de 103.9 en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Soy Pedro Bosniak y tuve el gusto de transmitir para ustedes nuestra contribución para Que Suene Farco. Agradezco también la colaboración de mi compañero Nahuel García, quien me ha secundado en la operación técnica para la producción de este fonograma. Muchas gracias. Traicionaste a los que te bancaban y te traicionaste a vos también. Me juego por los que se juegan, eso nunca lo vas a entender. Yo me juego por los que se juegan, eso nunca lo vas a entender. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y así termina otra edición más de Que Suene Farco. Este programa lo realizamos Ana Clara García, quien les habla, e Ignacio Aguilar. Será hasta la próxima.